Visión Laboral con Javier Cerón. Respecto a que está en vísperas de entrar a la discusión las propuestas de una nueva reforma laboral, el sector obrero se declaró listo para dar la batalla, sobre todo en voz de su líder Carlos Acebes del Olmo, quien es el actual dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, quien dijo que se quiere acabar con el tripartismo, es decir, la representación de los trabajadores, empresarios y gobiernos en los organismos como son las juntas federales de conciliación y arbitraje, y en eso pues quieren que ya no se dé la opinión del movimiento obrero. Sin embargo, dijo que se luchará con todos los elementos que se tienen a la mano para garantizar que los derechos de los trabajadores se defenderán, y sobre todo hizo un llamado al gobierno federal para que haya diálogo y sentido común en las decisiones que se quieren tomar para no afectar a millones de trabajadores. En otro tema dijo que en el sindicalismo pues hay voces que señalan que ahora sí se hace justicia con una reforma laboral que está en entredicho, y sobre todo organizaciones supuestamente ligadas a la izquierda, que en otros tiempos pues han estado en favor de todo y en contra de todo. De esa manera, Carlos Acebes del Olmo, en conferencia de prensa realizada en la sede de la Confederación de Trabajadores de México, señaló que tanto los diputados como los senadores que tiene la CTM pues estarán muy pendientes de que esta reforma laboral no afecte a los trabajadores, y si bien es una reforma que busca eliminar las juntas federales, pues es un tema que se debe discutir porque todavía falta mucho trecho para realizarla. Abordó diferentes temas, entre ellos como es los destapes que ha habido en los diferentes partidos políticos, y señaló que para la CTM es institucional y todavía no tiene gallo respecto a un posible destape. Falta mucho y esperará que se dé institucionalmente, al tiempo que dijo que con el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, pues hay buen diálogo y por lo tanto se sigue trabajando a nivel nacional. En el tema del aeropuerto dijo que ya se firmó un convenio en la que la CTM hará el 40% de la obra y los restantes organizaciones pues tienen el otro porcentaje. Es una obra en la que habrá millones de empleos. Esto es precisamente lo que hoy señala Carlos Acebes del Olmo, quien adelantó que el próximo jueves habrá una reunión de las 52 organizaciones que conforman el Congreso del Trabajo para definir la postura en torno a lo que se viene a la reforma laboral. Este es el reporte laboral informado para ustedes, que Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes.